Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 8 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3:27, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si están escuchando una repetición. Pues, si están escuchando un programa en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org es nuestro portal de la estación de radio. Ahí en este portal ustedes van a encontrar un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso, nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de deuda se trata, etcétera. Y con eso nosotros podemos comenzar con la asesoría también, si los está molestando un cobrador, si son víctimas de acoso, de insultos, de amenazas, si les llegó algún documento que aparenta ser de carácter judicial. Bueno, pues todo eso, sobre todo eso, les podremos brindar asesoría el día de hoy a través de este programa de radio. Entonces, ya estamos listos. Es mes de aniversario, para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cumplimos 8 años ayudando a las personas a resolver sus problemas de deudas. Ya 8 años. ¡Qué rápido! El próximo 23 de septiembre, 8 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en México, ayudando a las personas cuando ya no pueden pagar sus deudas para que las puedan liquidar de la mejor manera. Y hoy, por primera vez en la historia de esta estación de radio, que llevamos como 7 años ya transmitiendo estos programas en vivo ininterrumpidamente, ya 7 años... por primera vez estamos usando una nueva tecnología, que es a través de Facebook. A través de Facebook estamos transmitiendo esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, de esta importantísima red social, que nos siguen muchísimo a través de los mensajes de inbox. Bueno, pues ahora también nos pueden seguir a través de esta transmisión en vivo, mediante el chat. Según nos comentan, ustedes pueden exponer su caso, nos pueden preguntar cualquier duda que tengan en relación a sus problemas de deudas, y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría puntual al respecto. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a comenzar con este asunto también de transmitir de manera simultánea a través de Facebook. Esperemos que nos funcione bien. Por ejemplo, ahí está Mari Carreño, a través de Facebook nos manda saludos. Le mandamos saludos a Mari Carreño. Y en nuestro chat de la estación ya está mi amigo y productor de estos programas, Helmi, conectado. Le mando un saludo. Está Zorro 13 también. Le mando saludos. Por ahí sonó un teléfono. A ver si. Está Caro 6462 también. Le mando un saludo. Ahorita vamos a tu caso, mi estimada Caro 6462. ¿Cómo no? A través de Facebook ya nos comienzan a enviar saludos mediante inbox. Muy, muy, muy, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. También por medio de esta importantísima red social, que ahorita ya tenemos casi 75 mil seguidores en Facebook. Rápido, ¿no? ¡Qué rápido! De verdad, muchas gracias a todos por la confianza. Qué bueno que disfruten de estos programas, que sean de su agrado. Y seguiremos haciendo estos programas. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó esta semana? Bueno, esta semana sucedieron muchas cosas inesperadas. De verdad, pocos podíamos creer lo que nos anunciaba la mañana de ayer. Pues fue algo de verdad inesperado. El secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, decide presentar su renuncia ante esta importantísima secretaría. Y pues de inmediato las especulaciones, ¿no? Se hablaba de que si estaba renunciando porque él fue uno de los organizadores o de los que propuso la invitación al candidato presidencial republicano Donald Trump a la presidencia, que viniera a México a ver al presidente, vaya. Así las cosas, como la visita no resultó como esperaba Presidencia, y evidentemente yo no sé qué clases de asesores tenga Enrique Peña Nieto, pero obviamente no son muy buenos que digamos. ¿A quién se le ocurre hacer semejante cosa? Dijera mi abuelita, el horno no está pa' bollos, y este señor se le ocurre extender la invitación a un personaje tan polémico que ha insultado en varias ocasiones a los mexicanos y que pues, evidentemente no le caemos muy bien que digamos. Bueno, pues lo invita, y obviamente pues la visita no resultó para nada favorecedora para el gobierno de la República, a todo lo contrario. Donald Trump hizo lo que quiso el día que vino, dijo lo que quiso decir, el presidente se vio disminuido, ya lo habíamos comentado en programas anteriores. No, en ningún momento exigió o solicitó o pidió humildemente una disculpa por parte del candidato republicano en relación a los comentarios hacia los mexicanos que ya ha realizado en varias ocasiones en el pasado. Y bueno, pues ahora el que pagó los platos rotos fue el secretario de Hacienda, que en realidad no lo había hecho bien al frente de la Secretaría de Hacienda. En realidad no hizo nada espectacular el tiempo que estuvo a cargo, y ahora lo sustituye el que en algún momento estuvo en la Secretaría de Desarrollo, en la SEDESOL, Meade se apellida, y tampoco le vemos pies y cabeza que él esté ahí, pero bueno, así es como funciona el gobierno actualmente. Más que colocar a la gente capacitada, la gente que tiene, que es apta para el puesto, vaya, pues simple y sencillamente colocan al amigo del amigo, o al compadre, o al familiar. Y obviamente pues no tienen la capacidad, y obviamente pues ahí están los resultados, ¿no? Dice Pablo Benaya Estrada que no se ve nada. Lo que pasa es que esto no es video, mi estimado Pablo. A través de Facebook estamos transmitiendo un programa de radio. Esto es Radio Defensa del Deudor, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es la primera vez que transmitimos a través de Facebook, por eso yo creo que están un poquito desconcertados nuestros amigos en Facebook. No lo habíamos hecho antes, pero estamos tratando nuevas tecnologías. Mucha gente, mucha gente ya nos sigue a través de Facebook, nos escuchan constantemente. Ahí está John Mar, Blanca Barrios, Nico Rico, Isabel Osuna, que le mando un saludo, ya es frecuente radioescucha, Norberto Mendoza, Omar Díaz, Ednita López, Enrique López, mucha gente que ya nos sintoniza a través de Facebook, Mariano Uribe, Margie Shide, Armand Dieck Perbel, Guillermo Casado, Sofía Flores, bueno, cantidad de personas que ya nos escuchan a través de esta importantísima red social, pero nos escuchan no mediante Facebook, sino que nos escuchan por los medios tradicionales como nuestro portal de internet, que es por donde pues, normalmente tienen audio las personas que nos sintonizan a través de www.radiodd.org, que llevamos ya 7 años transmitiendo por ahí, y ahora lo estamos haciendo también a través de Facebook, y parece que ahí va el asunto, ¿no? Poco a poquito, esperemos pronto tener también un número importante de radioescuchas por medio de esa importante red social. Por ejemplo, Iván Spitfire dice que quien le puede ayudar debe al banco y le quitan toda su quincena. Con mucho gusto, mi estimado Iván, expón tu caso ahí mediante el chat que tienes ahí de Facebook, le damos lectura. Y con todo el gusto del mundo te brindaremos asesoría al respecto. Es una pregunta frecuente, ¿no?, que nos hacen en el asunto de la quincena del cobra lo chino. Y sería bueno tratarlo, a ver si nos da tiempo un poquito, para que ustedes estén un poco más claros en ese tema. Bueno, pues ahí está la renuncia del secretario de Hacienda. Evidentemente por dos factores muy importantes. Uno, que en realidad no hizo nada espectacular al frente de esa secretaría. Y el otro, pues esta regada de tepache que tuvo al proponer, no sabemos bien cómo estuvo, quizás nunca nos enteremos, pero dicen por ahí en los pasillos de la presidencia que él fue uno de los que levantó la mano proponiendo que se invitase a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos a México, una cuestión muy arriesgada. Pues Hillary Clinton les dijo no, muchas gracias, yo estoy en campaña, estoy muy ocupada. Se vio bastante hábil Hillary, supo aprovechar el asunto este de la visita de Donald Trump. Ella no quiso meterse en camisa de 11 varas. Y bueno, pues ya vimos lo que pasó con Donald, ya vimos lo que pasó con Luis Videgaray, y ahora veremos cómo nos va en estos días. Hoy sale publicado el gasto de la federación, a ver cómo viene, ¿no? Esperemos que no venga muy manchado. Dice Yasmín Urbina que le da gusto que apoyemos a uno por ese medio. Ah, muchas gracias. David Caballero nos dice que ya era momento. Pues sí, pero luego nos hablan por teléfono a medio programa, David. No se acuerdan. 7 años con el programa lunes, martes y jueves. Y todavía nos hablan a medio programa. Le mando un saludo a mi amigo David Caballero. Ya que en el chat también ya algunas personas consultando, preguntando, también mediante inbox en Facebook. Es bueno que nos pregunten mediante inbox, pero poco a poco vamos a tratar de migrar esas asesorías al chat de la estación y al chat de Facebook, ¿no? Para que la gente las vea. También es importante que otras personas las lean, les pueden ser de utilidad más adelante. Bueno, pues vámonos a asesorías ya. Ya tocamos el tema del momento, que fue la renuncia, despido, no sabemos qué, de Luis Videgaray. Ahora quién sabe a qué se vaya a dedicar. Dice que no va, ¿eh? Él dice que no va. Que él, a él no le interesa ser candidato a la presidencia. Pero así dicen siempre, ¿no? Y a la hora de la hora resulta que ya los vemos ahí anunciados en todas las calles de todo el país con su candidatura a la presidencia. Pues, supone lo que se escucha. Los candidatos fuertes para la presidencia del 2018 son Mancera por el PRD. Quién sabe cómo le vaya. La verdad, aquí en la Ciudad de México no ha sabido manejarse para nada bien. Margarita Zavala por el PAN. Osorio Chong por el PRI. Y Andrés Manuel López Obrador por Morena. Eso es lo que se escucha fuertemente. Son los candidatos más pesados en este momento. La verdad, no hay nada claro todavía. Es muy pronto, 2016. Yo creo que ya para mediados, o el primer trimestre de 2017, ya tendremos muy claro quién se va a quedar definitivamente como candidato, ¿no? Mientras tanto, bueno. Vamos a dar lectura. Lina Rodríguez nos está escuchando, le mando un saludo. Por primera vez en la historia vamos a dar lectura a una consulta que nos hacen mediante el chat de Facebook, porque normalmente las consultas son en nuestro chat del portal de la estación, que ya hay consultas, ahorita les vamos a dar lectura. Pero vamos a leer el caso de Iván Spitfire, que nos está preguntando, bueno, nos está comentando que tiene 3 préstamos en el banco, se le juntaron los pagos y debe más de lo que percibe, de lo que recibe como ingresos. Le dijeron que unificarían su pago, pero no fue así, y ahora debe más de lo que le depositan. Así que, ¿cómo va a pagar? Pues nunca, ¿no? Le comentaron acerca de nuestra página, que si le podemos ayudar mediante ley quita o algo así. Está algo desesperado, ya que no está cobrando nada. Bueno, pues no es una ley como tal, más bien es una estrategia financiera que no nada más utilizan las personas, no solamente es utilizada por individuos, sino que la utilizan empresas, la utilizan incluso países. Porque también los países, como México, pues están endeudados. ¿Qué es lo que pasa cuando un país, una empresa o un individuo no puede hacer frente a sus obligaciones financieras? Pues lo que pasa es que debe haber un acercamiento con el acreedor. ¿Para qué? Para tratar de conciliar y de renegociar los términos y las condiciones bajo las cuales se pactó el pago de la deuda originalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a básicamente negociar nuevas condiciones. Entonces, el acreedor se va a sentar con el deudor, repito, puede ser un país, una empresa, una persona, y se van a plantear opciones para la liquidación de la deuda. Por regla general, los bancos, cuando se trata de una persona que tiene deudas, no son muy flexibles, que digamos. Le tratan de imponer reestructuraciones o planes personales de pago que no resultan muy, muy convenientes para el bolsillo del cliente o del deudor. Existen 2 opciones cuando se trata de un plan personal de pagos o una nueva reestructuración de la deuda a pagos. Una de las opciones es que el plazo se disminuya. Si, por ejemplo, la deuda estaba pactada a 72 meses, que se pague a 48 o a 36 meses, y entonces lo que van a hacer es reducir la tasa de interés. Ya no va a ser la tasa de interés original, sino que como se va a pagar antes la deuda, pues van a reducir la tasa de interés. Esto se oye bien y en realidad lo es porque al final se va a pagar menos que lo que se hubiese pagado originalmente. El problema es que una reestructuración bajo ese esquema, pues gente como nuestro Iván no va a poder pagarla porque pues si ahorita no le alcanza, si le reducen el plazo, aunque le bajen la tasa de interés, el pago mensual se va a incrementar, ¿sí? Va a pagar más dinero cada mes y él, bajo las condiciones que se encuentra actualmente, pues sencillamente no le alcanza. La otra opción en una reestructura sería ampliar el plazo, que en lugar de que fuese a 72 meses, pues nos fuéramos a más meses, ¿no? En vez de 6 años, que fuesen 7, 8 o 10 años. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Nada más ejemplos. La deuda podría ser a 12, a 36, a 24 meses. Existen distintos escenarios. Pero el punto es extender el plazo. que no se pague en el plazo original, sino que se pague en un plazo mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando se extiende el plazo? Pues que también se incrementa la tasa de interés. Y entonces, aunque la mensualidad bajase un poquito, ¿sí? Porque no baja mucho, no crean que baja gran cosa. ¿Por qué? Porque se incrementa la tasa de interés. Al final del plazo, uno va a terminar pagando mucho más dinero por esa deuda. Entonces, esas son las dos opciones que existen para reestructurar la deuda. La otra opción para liquidar una deuda es la quita, que no es una ley como tal. Una quita es un descuento, cuando uno no puede pagar una deuda en las condiciones originales y tampoco la puede pagar por medio de las reestructuraciones, pues la única opción que queda es buscar una quita o un descuento. Lo que vamos a hacer es dejarle de pagar al acreedor un número determinado de meses que dependen del tipo de acreedor, que dependen también del monto que se adeude, que dependen también del tipo de crédito que se tenga. Y en ese número determinado de meses lo que va a hacer el deudor es estabilizar sus finanzas. Como ya no le está pagando al banco, pues ese dinero que estaba utilizando para medio abonarle al banco lo va a usar para ir saneando sus finanzas personales, dejar de vivir de lo prestado, dejar de vivir del crédito. Y en algún punto, ya una vez alcanzada esa estabilidad, bueno, pues se podrá poner a ahorrar. Poco a poquito ir ahorrando hasta que se junte alguna cantidad que sea suficiente para negociar esa deuda por medio de una quita. Con algunos acreedores se puede conseguir el 70% de descuento, con otros se puede conseguir el 80%, con otros se puede conseguir un 90%, 95% de descuento. También depende mucho el tipo de crédito que se esté negociando y, por supuesto, depende mucho el perfil que tenga el deudor, que tenga como cliente con ese banco. No es lo mismo negociar una cuenta con un cliente que tiene apenas un año o dos como cliente de ese banco en particular, a negociar una cuenta de un cliente que ha tenido, no sé, 15 o 20 años como cliente de ese acreedor en particular y que ha manejado distintos productos y que ha pagado todos estos productos. Esas condiciones pues favorecen mucho al momento de negociar. Bueno, ¿qué hacer en el caso de Iván que le están quitando su dinero? Ahí lo que se necesita hacer es buscar que se le pague en otro banco, que ya no le depositen la nómina en el banco en el que se le están depositando, porque el banco lo que va a hacer es cobrarse a lo chino. Si ustedes leen sus contratos de apertura de crédito, por ejemplo, de tarjeta de crédito o de préstamo personal, todos ustedes van a encontrar una cláusula. Y en esa cláusula se especifica que ustedes están autorizando al banco a que se cobre de esta forma, ¿sí? Mucha gente nos dice, es que el banco se está cobrando a lo chino y yo nunca le di permiso. Claro que le dieron permiso. Todos esos contratos traen una cláusula donde ustedes están autorizando al banco que se cobre de esta forma. Otras personas nos dicen, bueno, es que a mí nunca me dieron el contrato. Bueno, eso bajo ninguna circunstancia quiere decir que no exista ese contrato. El contrato existe. Todo crédito está respaldado por un contrato. Lo que pasa es que nunca exigimos ese contrato. Y entonces, pues obtuvimos el crédito, nos dieron el dinero, pero nunca supimos bajo qué condiciones. Y entre esas condiciones, bueno, repito, viene esta cláusula. La forma en la que se puede evitar esto es yendo directamente con el personal de recursos humanos o con nuestro jefe o con la persona indicada que se encarga de hacer estos depósitos y solicitarle, obviamente de una manera amable para no tener problemas en el trabajo, que por un tiempo se nos pague en otro banco. Y así evitamos el cobro a lo chino y así sí ya comenzamos la suspensión de pagos y así sí ya se puede negociar la deuda. En muchas empresas, en muchos negocios nos dicen que no se puede, por cuestiones contables, por lo que sea. En ese caso, llámenos por teléfono, nosotros podemos ayudarles de una manera que no afecte para nada su entorno laboral a que se pueda modificar esto por algunos meses en lo que ustedes se estabilizan y se negocia esa deuda. Y ya más adelante, ya que se haya liquidado, pues que les vuelvan a pagar ahí, ¿ok? Entonces, mi estimado Iván Spitfire, ahí está el consejo que te doy. Llámanos por teléfono si no puedes hacerlo tú, si en tu trabajo no quieren cambiar la nómina a otro banco. Nosotros podemos echarte la mano y que no te afecte en tu trabajo, ¿no? No crear condiciones adversas porque pues no le conviene para nada a una persona que eso pase. Pero sí lo podemos hacer, mi estimado Iván. Bueno, vámonos aquí a asesorías mediante nuestro chat de la estación. Dice Caro6462 que si Bancomer ya vendió su deuda a un despacho, si con el banco se lograba un descuento del 95%, con los despachos del descuento son más o menos lo mismo, ya se preocupó nuestra amiga Caro6462. Bueno, sí se puede conseguir también un buen descuento, ¿cómo no? Pero obviamente, como ya vendieron tu cuenta, el descuento en porcentaje no sería tan alto, ¿sí? no sería tan alto como, por ejemplo, con Bancomer, que da descuentos de hasta el 95%. Pero sí se podría negociar algo, aunque el descuento en porcentaje no sea tan alto, debemos tomar en cuenta en cuánto compró este nuevo acreedor tu cuenta. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona este asunto de la venta de cuentas. La venta de cuentas se da cuando el acreedor no logra recuperar una cuenta con un deudor en morosidad, bajo cualquier circunstancia. Parte de esa cartera vencida de muchos deudores que no le pagan a ese banco, el banco agarra esa cartera vencida, no toda, no el total de su cartera vencida, pero sí un porcentaje importante, a veces del 50 o 60%, y la pone a la venta mediante subasta pública, en paquetes que se conforman por varias cuentas en morosidad. Existen empresas que ya se dedican de cajón a comprar esas cuentas, ¿sí? Está, por ejemplo, Gestión Profesional de Cartera, está Secorce, están otras empresas. Ahorita son las que me vienen a la mente. Existen 5 o 6 empresas más. ¿Qué es lo que pasa? Ellos agarran mediante subasta pública, compran esas cuentas, pero no las compran a lo que valía la cuenta en realidad. Haz de cuenta que estás comprando, y es un ejemplo un tanto cuanto burdo, pero funciona más o menos igual. Haz de cuenta que estás comprando ropa de paca. Igual funcionan los paquetes de cuentas. No vas a pagar el mismo precio por esa ropa, tampoco vas a pagar el mismo precio por esas cuentas. Vas a pagar un monto mucho más reducido porque en realidad no sabes bien qué estás comprando. Bueno, tú agarras, compras esa cuenta, poniendo un ejemplo, GeproCar compra esa cuenta que vale 100 mil pesos de deuda en morosidad, pero ellos la compran en 10 mil. ¿Me explico? Ellos la compran en una fracción de su valor. Sobre esa fracción de su valor, lo que ellos obtengan adicional es ganancia. Si ellos logran recuperar una cuenta en donde invirtieron 10 mil y pues, logran sacar 15, pues ya con eso están más que satisfechos. Cuando se trata de cuentas de bancos como Bancomer, las cuentas las están comprando, una cuenta de 100 mil la están comprando en el orden de los 3 o 4 mil pesos. Entonces es muy probable que podamos conseguir ese 90% de descuento, quizás no el 95%, pero a lo mejor un 92% o 93% negociándola bien y claro, dependiendo de las condiciones bajo las cuales haya adquirido esa cuenta y dependiendo también de tu perfil como cliente con el banco. Pero de que se puede negociar, se puede negociar. Ahora, lo malo es que como ya hubo venta de cuenta ante el buró de crédito, vas a quedar muy mal, ¿sí? No hay forma ya de negociar con tu acreedor original, porque al acreedor original nunca le pagaste, ¿sí? Tuvo que vender su cuenta. Entonces, aunque se le pague al nuevo acreedor completita la deuda sin negociación, sin descuento, sin quita y sin nada, de todas formas el banco te va a estar reportando negativamente hasta por 6 años por esa venta. Es importante que se pague, porque si no la afectación se puede extender mucho más tiempo y los nuevos acreedores son mucho más agresivos en cuanto a cuestiones judiciales. Pero debes tomar en cuenta eso, ¿sí? Se va a negociar la cuenta, se le puede liquidar al nuevo acreedor, se puede conseguir también un muy buen descuento, pero tu calificación en el buró de crédito se va a ver afectada, ¿sí? Para que te quede bien claro ese asunto. Dice Eric Talín Martínez a través de Facebook, que estamos transmitiendo por primera vez en la historia de esta estación de radio, 7 años ya transmitiendo ininterrumpidamente, y es la primera vez que transmitimos por medio de Facebook Live, ¿o cómo se llama esto? En vivo, mediante Facebook, ¿no? Y ahí va la gente, muy bien, me da gusto. Dice Eric Talín Martínez que le debe a Banamex 42 mil pesos sin tomar en cuenta los intereses. Bueno, pues hay que tomarlos en cuenta. Y lleva ya 3 años y meses sin pagar. Aclara que últimamente le mandan estados de cuenta. ¿Hay riesgo o se puede reestructurar? La cuenta ya no se puede reestructurar. ¿Cuándo se puede reestructurar una cuenta que ya nos está pagando antes de iniciar nuestra mora legal? ¿Cuándo se inicia nuestra mora legal? A los 91 días que dejamos de pagar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros dejamos de pagar una cuenta por cualquier razón, pérdida de empleo, enfermedad, bajas ventas, y la dejamos de pagar durante las primeras semanas, los primeros 2 o 3 meses, es posible todavía que se pueda negociar una reestructura de esa cuenta. Ahí todavía es posible. Si no se puede, si no la pudimos pagar en esos 91 días, ya más adelante ya no se puede reestructurar, y estoy hablando estrictamente de tarjetas de crédito y de préstamos personales. Mucho cuidado, porque hipotecas, por ejemplo, sí se pueden reestructurar. Créditos automotrices también se pueden reestructurar después de ese tiempo. Pero cuando hablamos de tarjetas de crédito y préstamos personales, ya no aplica la reestructura. ¿Por qué? No hay cuestiones legales en ese sentido. Es una cuestión estrictamente protocolaria por parte de todos los acreedores, refiriéndonos estrictamente a bancos. Decidieron que con tarjetas de crédito, después de los 91 días, no aplicara la reestructura. ¿Por qué? Porque así lo decidieron ellos. En este caso, mi estimado Eric, lo que aplicaría sería una negociación de una quita, un descuento. Debes 42 mil pesos más intereses, porque forzosamente hay que tomarlos en cuenta. Vamos a suponer que debes 60 mil pesos, llevas 3 años, debe ser más, pero vamos a suponer que son, con Banamex te podemos conseguir entre un 80 y un 85% de descuento. Entonces estamos hablando de que estarías liquidando, ¿con qué te gusta? Con unos 12 mil pesos, a lo mejor hasta menos, ¿eh? Cosa de negociar la cuenta. Y estoy, digo, suponiendo que son 60 mil pesos, hay que ver bien cuánto debes. Pero ¿de qué es posible negociarla? Es posible, 100%. Y hay que apurarnos porque luego te va a pasar que vayan a vender la cuenta y entonces pues, ya va a haber más complicaciones, tanto en tu historial crediticio como en riesgos de procesos judiciales mercantiles. Y nos preguntan muchísimo a través de inbox. Ahorita ya hay asesorías pendientes mediante inbox que vamos a leer en un momento. Por ejemplo, está John Mart, que ya nos está preguntando. Y ahorita vamos a leer otras. Dice John Mart que necesita ayuda. ¿Cómo le hace? Que si le podemos dar informes, ¿qué puede hacer para saldar unas cuentas? Mi estimado John Mart, pues primero necesitaríamos saber a quién le debes, ¿no? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo dejaste de pagar? Para poder ayudarte de la mejor manera. ¿Por qué necesitamos saber a quién se le debe? Porque no es lo mismo negociar una cuenta de Banamex que negociar una de Coppel o negociar una de FAMSA o una de Bancomer. Son acreedores que se comportan de manera muy diferente al momento de negociar, tanto en los tiempos así como en los descuentos. Entonces es bien importante. Luego, para medir los niveles de riesgo de demanda necesitamos saber cuánto deben. Una persona que debe 10 mil pesos pues no tiene riesgo de demanda, pero una persona que debe 30, 40, 50, etcétera, pues se va incrementando ese nivel de riesgo. Y también de qué tipo de producto financiero estamos hablando. No es lo mismo negociar una hipoteca que negociar una tarjeta de crédito. Entonces, bien importante saber eso para poder brindar la asesoría adecuada. Antonio Romero, a través de Facebook, ¿qué pasa con las deudas a tarjetas departamentales? Pues básicamente pasa lo mismo que con las bancarias. Hay que negociarlas, hay que liquidarlas para evitar afectaciones en nuestro historial crediticio y también tomar en cuenta, dependiendo de la tienda departamental, son mucho más agresivos judicialmente hablando que un banco. Una tienda departamental, por muy grande que sea, es muchísimo más pequeñita que un banco y no puede soportar una cartera vencida tan elevada como la que puede soportar un banco. Entonces, por eso es que tiendas departamentales como Liverpool, Palacio, etcétera, son más agresivas en cuanto a procesos judiciales mercantiles en contra de deudores. Hay que checar bien cuánto se debe, desde cuándo no se paga, y negociarla. Se puede conseguir un descuento también, se puede reestructurar la cuenta también, dependiendo del tiempo que se lleve sin pagar. Pero hay que buscar las mejores opciones para que se liquide. Pero aquí lo que vamos a hacer nosotros es buscar que ustedes puedan liquidar de acuerdo a su capacidad económica. Sí, nosotros entendemos perfectamente bien que muchos de ustedes ahorita no tienen chamba, perdieron comisiones, bonos en sus trabajos, sus ventas, si tienen algún negocio bajaron o quizás se enfermaron o tienen alguna cuestión personal que no les permite rendir al 100% en sus trabajos y por eso sus ingresos también se vieron disminuidos. Todo lo que vamos a hacer es escuchar, leer, checar por qué no están pagando, cómo andan de ingresos y con base en eso, pues diseñar una estrategia para que puedan liquidar esas deudas, ya sea mediante una reestructuración o por medio de quitas. Pero el chiste es que ustedes puedan acabar con esas deudas, porque no existe un peor lastre que el de las deudas. Y ahora con esta cuestión de la variación del incremento, porque siempre es variación hacia arriba, en las tasas de interés, pues todas esas deudas pendientes, como son tasas variables o mixtas, pues están subiendo. Entonces el chiste es negociarlas lo antes posible para que ustedes paguen lo menos posible también, ¿no? Dice a Mari que no digamos su nombre. Ok, Mari dice que quedó con una deuda con Bancoppel y Liverpool y en FAMSA, Axtel, Inbursa, está hasta el cuello de deudas, ya no puede pagar. ¿Qué se puede hacer? Te podemos ayudar a negociarlas, mi estimada M. Ya dije su nombre, pero bueno, te podemos ayudar a negociarlas para que las puedas liquidar bajo las mejores condiciones posibles. Hay que checar bien cómo andas de deudas, cómo andas de ingresos, pero con todo el gusto del mundo te podemos ayudar. Iván Spitfire, que si le damos un teléfono, claro que sí, ahí les va el teléfono de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que tengan lápiz y papel listos. Se los voy a dar en un segundito en lo que van por su lápiz, su papel y lo puedan apuntar, porque luego me reclaman y me dicen, es que no lo pude apuntar porque lo dijiste muy rápido. Así que les voy a dar unos segunditos. Ya aquí, Defensa del Deudor SC. Ya les puso los teléfonos, muchas gracias. Qué bueno que están al pendiente. Lástima que hoy no tengo efectos de sonido, pero les mandaría aplausos. Es más, se los mando yo. Se los mando yo directamente ya a nuestros amigos de las oficinas centrales de Defensa del Deudor. Ya pusieron todos nuestros números telefónicos en Facebook. Ahorita se los voy a decir para las personas que nos escuchan a través del portal de la estación y que nos sintonizan también a través de Twitter para que nos puedan llamar. Ahí les va. Los teléfonos. 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. 0155, teléfonos 5594. Todos nuestros teléfonos empiezan con eso. 5594, 5453, ese es uno. Luego el 5594, 5491. Y después el 5594, 5514. 5594, 5453, 5594, 5491 y el 5594, 5514. Dice Caro 6462 que ya el despacho le manda papelitos de lo que debía y más. No tiene para pagar, tiene que esperar a que la demande, no se puede juntar una cantidad más o menos lo que le pedía el banco y hablarles para ver si quieren negociar. Pues se puede hacer de ambas formas, pero lo ideal es no llegar a un proceso judicial, mi estimada Caro 6462. Lo ideal es negociar antes de que te demanden. Entonces, si estás afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ponte en contacto con nosotros para que platiques con tu asesor, le comentes estas inquietudes que tienes y pues podamos ir creando un camino, un medio de diálogo con tu nuevo acreedor, para poder negociar la deuda en su momento, ir llamándole, decirle que estamos representándote legalmente, que estás muy interesada en pagar, que a ver qué ofrecimiento nos tienen. Eso nos va a ganar tiempo, ¿sí? Vamos a poder ganar tiempo para ti. Pueden ser unas semanas, pueden ser meses, tú ya nos dirás cuánto tiempo necesitas. Y nosotros nos encargamos de, mediante esta conciliación, esta negociación, pues ir extendiéndola lo más posible, ¿no? Para que tú tengas el tiempo suficiente para ahorrar. Y ya que nos diga, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo mi dinero ahorrado y listo. Bueno, pues empezamos la negociación para que liquides esa deuda, ¿no? gracias por sus saludos a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas, a través de Facebook también, que nos están muy, muy al pendiente. Qué bueno que les esté gustando este formato. De verdad, para nosotros es un placer. Y llegan también muchos correos electrónicos, pero esos están complicados que los leamos ahorita, porque son muchos. Si podemos dar asesorías en Veracruz, claro que sí, podemos darte asesorías en cualquier parte de la República Mexicana, no importa dónde se encuentren ustedes. Nos pregunta Gaviota Sa a través de Facebook, por medio de Inbox, que si damos asesoría en Veracruz. Tenemos afiliados de toda la República Mexicana y los podemos asesorar sin mayor complicación. Imagínense ahorita, en este preciso momento, este programa de radio, lo están escuchando en Colombia, lo están escuchando en Ecuador, lo están escuchando en Estados Unidos. Tenemos gente que incluso de Inglaterra nos ha mandado saludos, nos están sintonizando. Sí, o sea, de varias partes del mundo. Entonces imagínate a Veracruz, sin ningún problema, te podemos brindar asesoría. Dice Jesús que quiere dar su número de baja en Easy porque no puede caminar, porque no puede caminar, sus ingresos por el momento pues no los tiene y resulta que tiene que ir y llevar la caja para que lo puedan dar de baja, pero no tiene quien lo lleve. Bueno, en este caso pues son políticas de la empresa de Easy, que para poder hacer la cancelación se tiene que regresar el equipo, porque si no lo regresamos pues nos lo van a querer cobrar y esos equipos los cobran muy muy muy caros. Entonces, en este caso, mi estimado Jesús, no sé de qué ciudad nos estés conectando, pero nos estés contactando. Pero, bueno, una de esas te podemos echar la mano. Llámanos por teléfono para ver de qué forma te podemos apoyar. Quizás mediante una carta poder para que puedas hacer la cancelación, haciéndole saber a Easy que, pues, dadas las circunstancias, que no puedes caminar, pues tienes que mandar un representante legal para que se pueda hacer la cancelación de ese servicio, ¿no? Que tú, obviamente, pues lo que no quieres es tener deudas con ellos, les quieres regresar su equipo y listo. Dice a Francisco, le mando un saludo a mi amigo Francisco. Bárbara, Dice que ya marcó y le contestan. Ah, pero acá tenemos una asesoría de Bárbara que no hemos leído. Vamos a checarla. Dice Bárbara que le llegó una carta que dice que el día lunes a las 5 la van a embargar. Qué lástima que no tenemos efectos de sonido. Pero el próximo programa ya tendremos. Esa deuda fue con Bancomer hace ya 4 años. La carta es de especialistas de recuperación urgente. Que ya marcó al número y le contestan como corporativo PREA. Su deuda dicen que es de 340 mil pesos y le dicen que con 15 mil la liquida. Ah, ese me hace. Mi estimada Bárbara, el problema es que ya tiene mucho tiempo tu deuda. Sería cosa de checar cómo se encuentra actualmente reportada en el Buró de Crédito para conocer el estatus. Ya con esta información podemos saber de qué forma negociarla. Si ya la vendieron realmente, pues negociarla con el nuevo acreedor. Si ya se encuentra en proceso judicial, pues ir preparando todo para tu defensa. Esta carta que te llegó de embargo, no te preocupes, es mentira. Nadie jamás, bajo ninguna circunstancia, le va a avisar a un deudor que ya demandó que lo va a ir a embargar. Porque ¿qué va a hacer ese deudor? Pues que se va a informar. Todas las cartas o las llamadas donde les digan que dentro de 48 horas, 24 horas, dentro de 3 días, una semana, los van a ir a embargar, todas son mentiras. El embargo se maneja de una manera muy cautelosa, muy discreta, precisamente para sorprender al demandado, que no tenga oportunidad de, pues, ocultar sus bienes, venderlos o prepararse legalmente y que ya tenga una defensa. Jamás les van a avisar de un embargo. El embargo se ejecuta. Muchas veces va emparejada la acción al momento de que se le emplaza, de que se le notifica al demandado. En ese momento se ejecuta el embargo, por regla general. Entonces, si les llegan cartitas diciéndoles que ya los van a embargar y todo eso es cuento, es mentira. Mi amigo Gerardo Venegas, le mando un saludo. El doctor Gerardo Venegas, nuestro director de área jurídica, nos está escuchando y para mí es un honor y un placer que nos acompañe esta tarde. Dice, entonces, Bárbara, no te preocupes por eso, son cuentos. Pero sí hay que negociarla, por supuesto, ¿no? Para evitar complicaciones a futuro. Dice Martín MM que ya pagó su primer tarjeta con nuestra ayuda. Gracias, liquidó Banamex con un 80% de descuento. Fantástico. Y no tenemos efectos, no hay aplausos, pero te aplaudo yo también. Bien solitarios mis aplausos. Ahí que aplauden también ustedes, pero no se oye. Bueno, dice quién. Ahí ya pusieron los teléfonos también de nuestras oficinas. Muchas gracias, asesor David. Dice quién. Francisco que... ¿Que a dónde se va a ir Helmi? Que ya Helmi se va de vacaciones muy pronto, ¿no? El 12 se va de vacaciones mi amigo Helmi. Le deseo lo mejor del mundo en estas muy, muy merecidas vacaciones. El Chino dice que... Muy, muy buenas tardes, mi estimado El Chino. Que ¿qué creemos? La financiera Help Money Sofom ya lo mandó a jurídico. ¿Qué es lo más grave que puede pasar cuando su cuenta ya fue vendida? Ya está afiliado con nosotros. ¿Cuánto es lo que recomendamos ahorrar para poder negociar con financieras? Bueno, tu cuenta, por lo que me comentas, no ha sido vendida. Simplemente pasó al área de crédito y cobranza de la financiera. Es decir, la área de recuperación extrajudicial. Todavía no hay demandas ni nada de eso. Es una recuperación nada más. ¿Cuánto ahorrar con una financiera? Pues depende más que nada de cuánto les debas. Pero los descuentos con las financieras no son nada espectaculares. Vas a tener que ahorrar entre un 70 y un 80% de lo que les quedaste a deber cuando les dejaste de pagar. Es decir, que lo que vamos a buscar es una condonación total de intereses moratorios y ordinarios a partir de la fecha en la que les dejaste de pagar. Eso es lo que se busca con una financiera. Con un banco funciona muy diferente, es lo que les decía yo hace un rato. Negociar con un banco es relativamente hablando fácil, si se sabe negociar. Negociar con una financiera es mucho más complicado y los descuentos no son tan elevados, pero de que se puede también, por supuesto. Dice Bárbara que su deuda es de 34 mil. Ay, hacía yo 340 mil. Digo, está bien que exageren, pero se pasan a veces. 34 mil pesos, si hay cierto riesgo, no es un riesgo elevado, es un riesgo bajo. Pero se puede negociar, mi estimada Bárbara, no te preocupes, sin mayor complicación. Nos pregunta Antonio, una pregunta que nos hacen mucho y es muy importante, y qué bueno que la haga nuestro amigo Antonio a través de Facebook. ¿A qué se refieren los cobradores con el término extrajudicial? ¿Qué quiere decir extrajudicial? Pues normalmente cuando una persona que obviamente pues no sabe de esto, ¿sí? Porque nadie sabe de todo en esta vida, pues escucha el término extrajudicial, pues se imagina como algo que es judicial, pero muy grande, ¿no? Algo extraordinariamente judicial, algo que va más allá de lo judicial. Pero la realidad es que quiere decir todo lo contrario. Extrajudicial quiere decir que no estamos usando medios judiciales. que no están interviniendo los tribunales, que nos estamos arreglando entre particulares. Eso es lo que quiere decir extrajudicial. No sé si se han fijado ustedes en los programas de televisión, que cuando están entrevistando a alguien, le dicen al reportero, bueno, te voy a dar una declaración, pero que sea extraoficialmente. Eso quiere decir que no es una declaración oficial, para que no la puedan emplear en el reportaje. Lo mismo pasa cuando se menciona extrajudicial, es por fuera de los juzgados. No tiene que ver ningún tipo de demanda, ni ningún tipo de recurso judicial. Entonces, cuando les dicen requerimiento de pago extrajudicial, no quiere decir que ya los hayan demandado, es todo lo contrario. Quiere decir que nos estamos arreglando entre particulares, entre el banco o su representante, en este caso un despacho, y el deudor o su representante, en este caso podríamos ser nosotros. Eso quiere decir el término extrajudicial, que es bien importante que ustedes lo conozcan, porque es el término que siempre utilizan los cobradores para tratar de asustar al deudor, ¿no? El requerimiento de pago extrajudicial y le ponen un sello rojo de urgente. Sí, o sea, ya con eso el deudor dice, no, ya valió, estoy más que demandado, pero no, es todo lo contrario. También es importante que sepan reconocer un documento legal, ¿no? Un documento que proviene de un juzgado. ¿Pero qué creen? Que ya se acabó el programa, llevamos 9 minutos de más. Dice Oscar que, buenas tardes, tiene una deuda con Credinizan, tiene un atraso de 10 meses y en ese momento no tiene para pagarles y dicen que su deuda ya está en proceso de demanda. ¿Qué puede hacer? Gracias por la asesoría. Bueno, en este caso, como ya tienes un rato sin pagarles, ya 10 meses, ya existe un riesgo importante de demanda, más que existe un bien que garantiza el monto adeudado, en este caso el coche. Primero, ya no guardes el coche en tu casa, guárdalo en otro lado, donde tú quieras, pero que no esté en tu casa. Porque el día menos pensado puede ser que sí te demanden y que vayan y te lo embarguen. Y llámanos por teléfono para que nuestra área jurídica te apoye y se pueda negociar esa deuda. Ya sea que quieras conservar el coche, vamos a buscar la manera de negociar para que se pueda liquidar esa deuda sin que tú te veas afectado en tu economía. O la otra, que regreses el coche y que con eso se liquide la deuda. Esto se denomina dación en pago. ¿Que cómo les podemos ayudar? Nos pregunta Melo. Básicamente eso, nosotros somos una organización que tiene abogados, que tiene asesores, que tiene especialistas en la materia, y lo que hacemos nosotros es ayudarle a la gente a buscar opciones para que puedan liquidar sus deudas, ya sean créditos automotrices, hipotecarios, tarjetas, préstamos, cualquier tipo de crédito es susceptible a la negociación, y nosotros, modestia aparte, somos expertos en este tema, llevamos ya prácticamente 8 años trabajando, el próximo 23 de septiembre ya 8 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le hemos ayudado a más de 35 mil personas a liquidar sus deudas, nada más en lo referente a tarjetas y préstamos, ¿eh? No estoy contando hipotecarios, automotrices, etcétera. Entonces, ahí le llevamos, damos representación legal, tenemos abogados que los ayudan en caso de demanda, y como somos una asociación sin fines de lucro, pues nuestras cuotas son muy bajitas, y eso lo pueden checar ustedes. Dice Iquera que si estamos en Guadalajara, claro que sí, estamos en Guadalajara. Ahorita te paso los números telefónicos de nuestras oficinas allá en Bajío. Y ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Ya se acabó este programa. 4 de la tarde, ya con 10 minutos. Para mí ha sido un verdadero placer. Qué bueno que les haya gustado. Vamos a continuar haciendo las transmisiones a través de Facebook. Recuerden nuestros horarios. Lunes de 3 a 4 de la tarde. Martes de 9 a 10 de la noche. Y jueves, como el día de hoy, de 3 a 4 y de 9 a 10. De 3 a 4 de la tarde, de 9 a 10 de la noche. Rapidísimo, dice Zorro, que qué tal que este programa se reflejó. Quiere decir que sus deudas vendidas, si completa un 20 o un 30%, con eso se podría negociar, muy probablemente, mi estimado Zorro 13. Dice una que aparece en buró de crédito con 85 mil y otra de 206 mil, pero desde hace 2 años el nuevo acreedor no la pone en buró. Habría que checar el estatus y negociar con ellos, no te preocupes. Bárbara, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, qué bueno que estás más tranquila, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar a negociar. Y que era, qué bueno que te gustó el programa. El teléfono de Guadalajara, a ver si mi amigo Helmi me apoya, porque ese no me lo sé. Si no, ahorita te lo busco, ¿eh? Ah, pero ¿saben qué? Siempre pasa. El día que más ocupas las cosas, más fallan. Esta computadora ha estado fallando muchísimo. Está lenta, lentísima. ¿Y saben por qué es? Porque tengo un programa abierto que no he cerrado desde hace como 3 días. Ahorita lo cerramos. A ver si ahorita mi amigo Helmi o alguien de los asesores que estén conectados ahí al chat de Facebook me pasa los números telefónicos de Guadalajara para yo facilitárselos. Ahí están ya. Dice Guadalajara, 0133 3615 2254. 0133 es la LADA, el teléfono 3615 2254 y el 3615 7540. 3615 7540 son los números telefónicos que tenemos a su disposición también allá en nuestras oficinas en Guadalajara. Francisco le dice que felices vacaciones a Helvi, Carlos 6462. Que en Puebla, ¿cuándo vamos a poner oficinas? Ya muy pronto, pero te podemos ayudar sin ningún problema, ¿eh? Tenemos afiliados en Chihuahua, en Monterrey, en Puebla, en Oaxaca, en Yucatán, en el estado de la República, que tú me digas, prácticamente en el municipio que me indiques, tenemos un afiliado. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones de todos los acreedores se hacen aquí en la Ciudad de México. El 99% se realizan aquí. Entonces, en realidad, no es necesario que estemos físicamente allá. Ustedes tienen el problema ya, pero la negociación se celebra aquí. Ya nosotros nada más les negociamos todo y les decimos, ¿sabes qué? Ya puedes ir a pagar. Y ustedes van directamente a su sucursal, en ventanilla, directo en su cuenta, depositan y con eso ya liquidaron su deuda. Así de sencillo. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseo la mejor de las tardes y los invito a que nos escuchen hoy de 9 a 10 de la noche, nuevamente totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente tarde. Helmi, productor, muchas gracias. Y hasta. Hasta muy pronto.